Muy buenas tardes. Cuánta gente maja. Esto va a ser una gran tarde, me parece. Muchísimas gracias, Nuria, por venir. Gracias, Silvia, por presentarla. Por quien no conozca, por si alguien es la primera vez que entra en este establecimiento, esto es Libros Traperos, es una librería de segunda mano, pero sobre todo es un proyecto de Traperos de Emaús, que es una organización que ayuda a personas que están en situación de calle aquí en Murcia desde hace 30 años. Los beneficios de esta librería van a ayudar a esas personas, a los proyectos que tiene Traperos aquí en Murcia. Como sabéis, tenemos una residencia con 20 plazas y allí es donde van las personas a las que le damos techo, comida, comunidad afectiva, trabajo. Y luego, aparte, la librería es un centro desde el principio quiso ser un centro de actividad cultural y por eso hacemos este tipo de actividades y presentaciones que la verdad es que nos llenan de alegría, nos llenan de gente la librería, de gente bonita y además impulsa un pensamiento crítico, que es una cosa que nos importa mucho en esta ciudad maravillosa que habitamos. Toda esta palabra sirve también sobre todo para probar el micro y para que apaguéis o pongáis en silencio, sobre todo esto es, lo del móvil, eso es. Este gesto, cuanto más gente lo hace, más contento me pongo. Se trata de los datos. Yo creo que los datos, si entra en WhatsApp no pasa nada, todos los datos se pueden quitar los datos y dejáis las llamadas en vibración. Entonces, sea algo urgente, que os vibre y salís. Y si no, pues ya está. Y al acabar, abrís WhatsApps para ver todo lo que ha entrado. ¿Vale? Os pido un fuerte aplauso para Nuria y para Silvia. Y empezamos. Bueno, pues empezamos con los agradecimientos. En primer lugar, gracias a todas, todos, todes por estar aquí en esta presentación. Gracias a Librería Traperos, porque la verdad es que siempre nos hacen sentir como en casa. Siempre acogen todas las propuestas con mucho cariño y la verdad es que es un gustazo compartir la línea de pensamiento de Librería Traperos. Gracias a Nuria por estar aquí, por haber escogido Murcia como uno de sus destinos para presentar Intersexualidades. Muchas gracias, de verdad. Estamos muy ilusionadas con esta presentación. Gracias a Orgullo Crítico, que coorganiza esta actividad. A Transfeministas Bastardas, no, Resistencia Transfeminista, también, porque siempre están dispuestas a todo. Y al grupo de mujeres del colectivo No Te Prives. La verdad es que es un sueño poder coorganizar esta actividad, estos tres colectivos murcianos, porque es lo que necesitamos. En estos tiempos que corren, las alianzas, el trabajo conjunto, cooperativo, es lo único que nos va a servir para plantar cara a esta gente que nos viene. O sea que, de verdad, muchas gracias por esta coorganización. Y bueno, hoy vamos a recibir a Nuria, que nos va a presentar Intersexualidades. Para aquellos y aquellas que no la conozcáis, os voy a hablar de su trayectoria académica, que es la que tengo aquí escrita, que no me sé de memoria. Sí, la voy a leer, porque lo requiere, la situación lo requiere. Estamos ante una eminencia. Vamos, yo me siento como una quinceañera viendo a Madonna ahora mismo, o sea, es así. Entonces, allá voy. Bueno, Nuria es antropóloga sociocultural, licenciada en la Universidad de Barcelona y doctora por la Universidad de Valencia con su tesis Encuentros y desencuentros en torno a las intersexualidades, diferencias del desarrollo sexual, DSD, narrativas, procesos y emergencias. Ha centrado su investigación en la gestión médica, social, de las conocidas como intersexualidades en el contexto español. Su principal aportación proviene del trabajo de campo realizado en una primera etapa, analizando los discursos y representaciones de expertos médicos en el diagnóstico y tratamiento del DSD. Y en una segunda etapa, atendiendo a la experiencia de las personas que han sido diagnosticadas en nuestro país y fuera de nuestro país también. Ya me he perdido. Es lo que tiene leer. Ya me he perdido, pero... Y la gafa, pero ya enseguida me encuentro. Sigo. En esta etapa destacamos el encargo que le hizo el Ayuntamiento de Barcelona del trabajo diagnóstico de las diferentes realidades, posicionamientos y demandas de la población intersexual de Barcelona. Dentro del activismo intersex destaca su participación en el desarrollo de marcos legislativos, en redacción de guías de buenas prácticas, dentro del ámbito sanitario, en el desarrollo de divulgación mediática sobre sexo, géneros, intersexualidades y en la formación de distintas instituciones profesionales de diferentes ámbitos. Su trayectoria, a medio camino entre el ámbito asistencial, académico y activista, la ha hecho sentir siempre cierto extrañamiento, que es el punto de partida idóneo para permitir un análisis crítico. Como te decía, es un honor tenerla aquí, después de esta presentación académica. Bueno, pues decir, ya viene la presentación como fan. Es decir que, bueno, conocimos a Nuria allá por el año 2008, de esto hace ya 16 años, cuando fuimos a un Diversa en Elche, el primer Diversa que se organizaba, el cual organizaba el colectivo Viscolásticas, al que ella pertenecía. Un colectivo de desarraigados y confundidos por el género que tenía la intención de hacer a las personas, a los cuerpos más permeables, ¿no? Más viscoelásticos. En aquel momento yo pertenecía al grupo olépico de No te prives, que habíamos puesto en marcha, y posteriormente pasaría a ser el de Genera. Cuando conocimos a Nuria y a la gente que estaba en Viscolásticas, Mela, Inma, Irene, David, creo que no sé si había alguien más, Fran, pues nos enamoramos perdidamente del colectivo Viscolásticas. Eran nuestro referente. Y empezamos a pensar, jolín, en Murcia queremos hacer algo similar, en Murcia queremos que vengáis a enseñarnos todas estas cosas y a que nos enseñéis. Nos hicimos Eso fue lo que pasó. A partir de ese momento comenzó una relación simbiótica, maravillosa, de amor, de colaboración entre Murcia y Elche. Vinieron a hacer talleres de confusiones genéricas, fuimos a participar en mesas redondas del Diversa, vinieron a hablar sobre intersexualidad, estuvimos trabajando juntas en el colectivo por la despatologización de la transexualidad, esto es 2012, y más cosas, así que estuvimos yendo, viniendo durante años, fue una cosa maravillosa. Entonces que hoy vuelva Nuria aquí hoy, íbamos a Tabarca, celebramos días de la visibilidad lésbica con Elvira Burgos, con Mariluz Esteban, sí, bueno, con tanta gente maravillosa que vino aquí a Murcia. La cofradía del Santo Armario. Y bueno, tenemos historias de abuelas cebolletas que contar, con mucho cariño. Y bueno, es una maravilla que Nuria vuelva aquí después de tantos años, porque la última vez que estuvo aquí, estábamos haciendo memoria, fue hace 7-8 años, que vino acompañando a Miquel Misé a una presentación de su último libro y se hizo en María Antonieta. O sea que. Ha sacado otro que hay que traerlo y tienes que venir. Otra cita. Total, que tenemos trabajo que hacer, si es que esto no acaba. Aunque la vida nos pone en tesituras ahora mismo que nos tocan de cuidar a nuestros seres queridos, vamos siempre a encontrar un huequecico para estos momentos tan bonitos. Y nada, yo quería lanzar un recuerdo para Roberta Marrero, que decidió marcharse hace unas semanas. Que justamente la conocimos en aquel Diversa en 2008, bah, como la gran diva, como la gran persona que era y que también nos enamoramos de ella. Y bueno, desde aquí también un recuerdo para Roberta Marrero. Bueno, nada, para terminar, simplemente deciros eso, que si tuviéramos que hacer una genealogía bastarda, disidente, del Levante, sin duda el colectivo Viscolásticas estaría como gran referente de este movimiento bastardo que ha llegado y que sigue llegando, al igual que estaría el de Genera, el grupo olépico de No te prives, al igual que ahora mismo mantiene la llama perdida, sí, y prendida, el Orgullo Crítico, el grupo de Mujeres de No te prives y Resistencia Transfeminista. Así que por muchas más alianzas y muchos más encuentros como este. Vamos a presentar Intersexualidades, que menudo libraco ha escrito, menudo trabajo de investigación nos ha hecho con este recorrido histórico de lo que pasaba hace 20 o más años, ¿no? con la institución médica, de mutilaciones, de ocultamientos, de mentiras. ¿Qué está pasando ahora? De repente la intersexualidad está en el foco mediático, hay nuevas políticas, hay posicionamientos enfrentados. Bueno, que Nuria nos cuente más sobre la I, porque la verdad es que la intersexualidad es la gran desconocida. ¿Dónde está la gente intersexual en nuestros colectivos? Yo no la veo, o sea, ¿dónde está? Entonces, es interesante porque no sabemos nada sobre intersexualidad y lo que nos imaginamos se queda muy pequeño con lo que realmente está pasando. Y sobre todo por el sufrimiento, ¿no?, de, que sigue teniendo la gente intersexual, que es lo más preocupante. Sin más, cuéntanos sobre esta maravilla de libro que has escrito. Un aplauso para Nuria, por favor. Gracias. Reitero todos los agradecimientos de todos los colectivos, también de la librería Traperos. Tengo el teléfono para que solo me suene el de mi madre si hay una urgencia. Es el único que tengo. Pero, Chirui, sobre todo a ti, gracias. Y para mí venir a Murcia es recordar un montón de momentos, de esos que pensabas que no iban a pasar y pasan. Y es remover todo eso, por lo cual me emociona muchísimo estar aquí y espero que no pase otra vez tanto tiempo, que volvamos prontito. Bueno, pues aquí he venido a contar esta historia de 20 años, que es este libro, realmente. Y eso, y me viene porque viene en este momento. ¿Por qué viene en este momento este libro? Pues viene realmente porque creo que hay un cambio cualitativo importante con estas cuestiones. Lo más reciente es la publicación de todas las leyes. Saludo ahí al fondo, que llegue el abrazo, porque la verdad es que veo así como... Nada, que va, qué bien que hayáis venido. Pues eso, que hay un cambio cualitativo importante a raíz de las recientes leyes publicadas, ¿no? Desde hace 5 o 10 años no llega realmente, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, podíamos hablar o no, ya lo discutiremos, sobre el nacimiento de una, o que estamos en un momento de una primavera intersex. ¿Qué significa esto de la primavera intersex? Pues que por primera vez estamos empezando a escuchar voces, discursos, luchas, reivindicaciones, vídeos, de todo por parte de testimonios en primera persona. Esto era impensable no hace tanto tiempo y ahora lo es. ¿Qué es lo que ha pasado un poco? Pues entiendo que en la medida en la que todo crece, también crece la desinformación y entiendo que en estos tiempos todavía más. Hay algunas cosas que a mí me preocupaban especialmente de cómo está creciendo todo esto hacia la desinformación. Y estas cosas sí que me apetecía cerrar etapa, recuperar algunas de las cuestiones que cuando hice los diagnósticos que hice o la tesis ya la recogía, pero sobre todo contar qué había pasado después de todo eso con respecto a los temas que un poco siguen siendo los mismos pero han cambiado, ¿vale? Y también pues contar todos estos nuevos debates y mi perspectiva, o sea, mi mirada hacia lo que está pasando con distintas cosas. Una mirada que para mí era como, vamos a pararnos y a pensar, ¿no? Porque hay cosas que están creciendo mucho y que creo que hay que repensarlas, sobre todo, y quizá esta fuera más mi máxima preocupación, hacia que no se distorsione demasiado esto de lo de las intersexualidades y que no se genere una historia única. Porque realmente la gran mayoría de esa gente que entendemos situada debajo de ese paraguas de la I, pues es que está todavía escondida. Y además no es que esté escondida, es que además no tiene ninguna intención de identificarse con esa I. Eso es lo más delicado y a lo que creo que hay que prestar más atención. Entonces, para mí, en este momento en concreto, que hay una vulneración tan grande de derechos humanos en este colectivo, si no prestamos atención, si la cuestión se convierte en una cuestión política de primer orden y no prestamos atención a quienes dejamos atrás, pues quizás se van a seguir realizando las mismas cosas que se hacen y vamos a seguir en la misma línea. Entonces, bueno, quizás la necesidad de sacar ahora mismo esto era precisamente por cómo crece y porque pensaba que era un momento necesario para la reflexión. No es que yo me sitúe como experta que tengo mayor legitimidad para discutir esto, pero sí con una trayectoria suficientemente larga y os diría también que como cuando yo empecé en todo esto era una cuestión limitada al ámbito médico, no había ni activismo ni nada que se... Y de hecho, cualquier grupo que entraras, cuando oía la palabra intersexualidad, le producía un rechazo tremendo, ¿Por qué? Porque estaba asociada a cuestiones que tenían que ver con la sexualidad, con la identidad, con el deseo, con las prácticas sexuales. Era como una relación que no querían asumir las personas que se las etiquetaba médicamente en ese momento bajo la etiqueta de intersexualidades. O sea, no querían ni oír hablar de eso. Este libro es una historia por las políticas de los nombres. ¿Con qué nos hemos ido identificando? ¿Con qué nos hemos ido desidentificando? ¿Y con qué nos estamos debatiendo para, con unos diálogos de pertenencia o no a estos colectivos? Y tienen muchos significados y mucha trascendencia el que nos situemos dentro de unas categorías ahora mismo. En el momento actual hay unas confrontaciones, parece mentira, ¿eh? Es un tema desconocido y hay unas confrontaciones enormes entre las personas que en teoría estarían dentro de esa etiqueta. Y un poco, por empezar desde el principio, estar así como un poco la idea, ¿no?, de lo que quería contar del libro, yo todavía me da como... O sea, ¿cómo es posible que este tema siga siendo un tema tan oculto? O sea, porque... Vale, intersexualidades, bien. Pero alguien lo habla con naturalidad con su vecina, con su amiga, con su tía, con... ¿Quién conoce a personas que cuentan una historia que tenga que ver con la intersexualidad? Por ejemplo, sí, nos conocemos de hace tiempo, sí, pero que poca gente, es un tema todavía tan oculto, y eso nos hace pensar, claro, el por qué es oculto. No sé si estáis saltando un poco de temas de cuántas personas están, digamos, a nivel de estadísticas internacionales de la OMS, de Naciones Unidas, etcétera, se consideran que tienen alguna forma de intersexualidad. Y cuando hablamos de intersexualidad hablamos de características sexuales diversas. ¿Esto qué es? Lo que compromete toda nuestra diferenciación a nivel sexual. O sea, lo que dejó claro la intersexualidad para feministas, para personas LGTBI y para quien no lo era, es que lo del binarismo a nivel de cuerpo era una gran mentira. Eso es lo que quedó claro. Lo que pasa que incluso a día de hoy se asume toda la diversidad a todos los niveles, a todos los planos, pero la parte del cuerpo, de lo corporal, de lo carnal, de lo físico, de la carne, sigue completamente inamovible, incuestionable. O sea, es algo en lo que se asume que no, que hay dos cosas, que hormonalmente hay esa diferencia, y lo que no entra ahí es una patología, hay que darle medicación y ahí es un trastorno o lo que quieras. Pero que es verdad que hay un orden, que ese es el normal y el resto no lo es. O sea, cuando en otros niveles sí que hemos subvertido este tema y lo tenemos claro. Pues eso, la OMS, por ejemplo, sí que no sé si os suena la estadística, entre 1,7 y 2% de personas que no tienen características sexuales típicas o normotípicas. ¿Os suena esta estadística? Es la más conocida que se ha dado por organismos internacionales. Pensad, 1,7, de cuánta población estamos hablando para que sea tan oculto. Es la misma población, o sea, esto es ha salido muchos documentales y tal, pero sería la misma estadística que hablamos de población pelirroja, por ejemplo. ¿Cuánta gente no tiene amistades, conocidos, lo que sea que es pelirroja? Población albina. Todo el mundo sabemos que hay mucha gente, bueno, que hay gente con albina. Bueno, pues estamos hablando de que hay una persona de cada 20.000 y todo el mundo sabemos que hay. ¿Por qué este tema sigue en las profundidades de lo social, del discurso, de lo coloquial, de lo cotidiano? Seguro que tenéis hipótesis, ¿no? Pero sigue vigente el tabú alrededor de las cuestiones, la patologización, y que de alguna forma la existencia intersexual sigue siendo provisional. Todavía permanecen las violencias y de alguna manera sigue, como he intentado explicar además con detenimiento a lo largo del libro, sigue de una manera como muy velada, sigue jugándose al mismo juego, porque tenemos una legislación maravillosa que hay que erradicar las mutilaciones, que eso se considera una mutilación, que hay que esperar a que la persona pueda decidir, todos entraremos, pero sin embargo, en la práctica clínica, como hay unas comillas que dicen no se puede hacer todo esto excepto, cuando ponga en riesgo cuestiones de salud. Y las cuestiones de salud solo la pueden diagnosticar quienes están dentro del espacio legitimado para decir lo que es peligroso para la salud y lo que no, que es el espacio médico o biomédico. Entonces, si estas personas consideran que hay un riesgo para la salud, da igual lo que digan leyes. Porque es totalmente subjetivo. Esto, no sé si hay una parte subjetiva, pero, o sea, perdón, no sé si hay una parte objetiva, pero hay una parte que está impregnada totalmente de unos estereotipos y de un modelo heteronormativo de entender el cuerpo, el sexo, los géneros, la identidad, etc. Y como eso lo tenemos en el ADN todo el mundo y en el ámbito médico, pues no se van a librar precisamente, pues al final se sigue tomando decisiones idéntica, o sea, de la misma manera. Es lo mismo, sí, es lo exacto. Esto, fijaos que tenemos una normativa, que es verdad que a veces yo creo que hemos sido como muy optimistas dentro de los colectivos LGTBI, bueno, LGTBI Plus, como que tenemos unos organismos internacionales o intergubernamentales que desarrollan informes, que desarrollan recomendaciones que van a tener un peso en los estados, ¿no? Pero al final se trata de todas estas recomendaciones tan estupendas que leemos, no dejan de ser recomendaciones que no tienen ningún peso a nivel jurídico, a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, y ¿qué es lo que pasa? Que no repercuten de ninguna manera, bueno, están hechos por comisarios independientes, y podemos sentirlo como un éxito, pero quizás las expectativas que tenemos en que eso cambie las políticas y la práctica real de la gente es que no llega, es que es mentira. Entonces, bueno, pues es que seguimos en un momento muy delicado. El objetivo del libro, pues a veces, yo lo he comentado muchas veces, ¿no? No es un libro divulgativo, este libro no es, sí, es un ensayo, y un ensayo que además ha tenido la intencionalidad de entrar de lleno en los debates más fuertes que hay. ¿Cuáles son los debates más fuertes? Y que a mí me ha parecido importante, el tema de las leyes, me ha parecido fundamental. Estoy muy enfadada con ese tema y necesitaba darle, reflexionarlo con todo detalle. ¿En qué más entra? En el debate abierto y enraizado entre las razones de por qué hay que intervenir de forma temprana a bebés con unos genitales atípicos y del por qué hay que diferirla. Y ahí he querido entrar de lleno porque a día de hoy el argumento clínico, que es el válido, para seguir interviniendo antes de los 24 meses, pues es un argumento que tiene toda una serie de rasgos que, bueno, que argumentan pues un montón de historias, pero bueno, que tienen que ver con una cuestión que se presupone que es del no tener recuerdos de un momento en el que se interviene porque luego no hay recuerdos a largo plazo, por ejemplo. También porque es una manera de sedimentar la identidad, la personalidad antes del desarrollo para que luego no haya confusiones y que nazca con una... Es así, eso es lo que dicen los protocolos. Y luego también pues cuestiones que ahí es donde está lo peligroso, que desde la cirugía pediátrica se argumenta que los tejidos genitales en la edad pediátrica, en esas edades, tienen mucha más plasticidad y que esos genitales de bebés intersexuales, como tienen una impregnación hormonal distinta a la norma, pues no son buenos, son perjudiciales para los bebés. Entonces, intervenir de forma temprana beneficiará el que luego no hayan complicaciones. Cuando desde la cirugía pediátrica, la endocrinología, desde el peso de la ciencia que tiene peso, la ciencia biomédica es la que tiene peso, la que tiene valor, la que no podemos cuestionar. O sea, yo no soy cirujana. ¿Cómo voy a saber yo si el tejido este? Es que yo no puedo confrontarte si tú me argumentas desde esta línea. Bueno, pero como sí que hay muchas líneas de pensamiento abierto al respecto y me parece una cuestión tan preocupante, pues bueno, era una cosa que sí que he querido entrar al detalle y quizás ahí a veces pienso, ¿no?, cuando escribía el libro. Quizás es que es un libro demasiado médico para personas no clínicas o activistas, y es demasiado activista para personas clínicas, médicas, etcétera. Y esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, me he arriesgado a ir en esa. Podría haber hecho un libro de divulgación científica, pero no he querido, pero porque además mi intención era interpelar claramente por cuestiones que están pasando ahora mismo, en el aquí y en el ahora, a la comunidad médica que está liderando esto, desde los centros de referencia en el Estado español, e interpelar a quienes están creando leyes sin parar en cada comunidad autónoma. Esa era realmente la intención de este trabajo. Y bueno, y es verdad que en algún momento, claro, cuando entras en detalle en todas estas cuestiones que son muy difíciles de criticar, porque me meto de lleno en por qué extirpar gónadas testículo, gónadas ovarios, gónadas ovotestes, gónadas con cintillas, con todo tipo de tejidos que no son el clásico y normotípico binario entendido como testículo y ovario, entendemos como que hay dos y ya está, ¿vale? Entonces, ¿por qué todo el argumentario alrededor de por qué extirpar, no extirpar? Bueno, pues al final se ven las fisuras y o hablas con detenimiento de un argumentario que falla, o no puedes discutir al mismo nivel de quienes están tomando decisiones, ¿no? In situ. Ya me he saltado un montón de orden de lo que yo llevaba pensado, es lo que me pasa siempre. Yo lo que le he dicho a Chirbi es que creo que venís con muchas cuestiones, con muchas preguntas. Digo, yo prefiero no detenerme demasiado y que me preguntéis si realmente tenéis cuestiones que os interesan. No sé si os parece bien que me calle aquí y me hagáis preguntas. Tengo cuerda para estar una hora más hablando, por eso me callo, con toda la intencionalidad de que me preguntéis si realmente hay cuestiones que os preocupan y que tenéis interés. Las personas que queremos adentrarnos en este mundo, un poco conocer más que desconocerlo, con la lectura del libro suyo podremos adentrarnos un poco, porque me imagino que es un mundo muy amplio, en el concepto en general de intersexualidades y demás. Te adentras de lleno y en un mucho, ¿no? Es como que te adentras ya de lleno en la complejidad para enredarte y luego desenredarte. Por lo menos ese es el feedback que yo estoy recibiendo. Conocer, ¿no? Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que al final mucha gente entiende este tema en esa confusión que hay en términos muchas veces identitarios, ¿no? O sea, es como personas cuyas características sexuales no son binarias necesariamente van a pasar por identidades, por prácticas sexuales que no son típicas. ¿Por qué? Porque hay una asociación directa. Que la tiene a la hora del estigma, de los cuestionamientos y de los tratamientos y a nivel social y médico, ¿vale? Porque la tiene, si no, no estaríamos haciendo esto. Pero sí que es cierto que no necesariamente una persona, por tener características sexuales diversas, ya sea a nivel cromosómico, a nivel hormonal, a nivel de una derivación enzimática, a nivel de unos rasgos físicos, de unos genitales X, no necesariamente tiene por qué identificarse con lo no binario. Es más, te diría que la gran mayoría de las personas con rasgos y características sexuales atípicas, llamémosle, o no normativas, mejor, la gran mayoría se identificaría con ese binario, que no son las voces que ahora mismo están alzándose en el ámbito del activismo LGTBIQ+, y que además tampoco son quienes están conformando esa comunidad de intersex que empieza a elevarse, a tener una voz, a tener una presencia física y real. Pero sí son la mayoría. ¿Por qué? Porque realmente esas personas están detrás de etiquetas médicas todavía. Ahora, uno de los problemas más grandes que tenemos es que, bueno, para quienes no sepáis todavía, claro, es que yo me avanzo, pero hay gente que igual no sabe el básico, ¿no? Pero las intersexualidades, realmente el nombre viene de la zoología, de principios del siglo XX, de Goldsmith, pero realmente cuando tiene peso a nivel clínico en el Estado español es por Marañón. Y lo interesante de Marañón es que conforma una clasificación de estados intersexuales que sería todas aquellas formas, digamos, de no conformidad de género, pero que empiezan desde los rasgos corporales, que pasa por el temperamento, que pasa por la preferencia sexual, sería todas aquellas personas que, digamos, que no entran dentro de ese... Y en esa clasificación de Marañón pues entrarían como intersexualidades las criptorquídeas, que sería el no descenso de testículos, las hipospadias, que sería la salida de la uretra en otro lugar distinto al de la punta del pene, entraría la homosexualidad, entraría lo que llamaban, os lo voy a decir porque llevo alguna chuleta, que todo no lo voy a decir de memoria, si no me vuelvo loca. Y más después de un viaje que vengo corriendo. Pues mirad, él tenía unas clasificaciones muy bonitas. Hablaba el hermafroditismo, pseudohermafroditismo masculino y femenino, la ginecomastia, que sería un desarrollo mamario que se considera excesivo en un hombre, ¿vale? Porque hay un límite. O sea, ¿cuál es el límite de unos pechos que en un hombre no es correcto? Claro, ¿cuál es el límite? Pues el límite sí está establecido en un hombre que se llama ginecomastia, ¿vale? Entonces, bueno, médicamente, evidentemente. Las inversiones de la psicología, de la afectividad o de la conducta social. Todas estas eran todos estos grupos que se llamaban izados intersexuales en 1930 por Marañón, eran cualquier grado de cumplimiento de la norma sexuada. Y ahí se ve perfectamente el castigo, el cuestionamiento, el estigma, el tabú alrededor de todo esto, en toda esa línea, ¿no?, que incluye lo LGTBIQ+. Entonces, bueno, además es que Marañón era fantástico porque incluso metió lo que llamaba intersexualidades transitorias y metía las gravídicas, que era como, bueno, que se supone que a las mujeres embarazadas les salía como una masculinidad en pelo, como una masculinidad que no era típica de la mujer. Las episódicas en hombres, homosexualidad episódica en hombres, eso era un estado intersexual transitorio. ¿Qué era esto? Pues bueno, que tú te ibas a la guerra, que solo habían tíos, y como los hombres ya sabemos que no pueden estar sin follar, pues evidentemente te liabas con hombres, pero esto era transitorio y era una forma de intersexualidad. Y hablaba de otras formas de intersexualidades críticas, hablaba de feminoide en hombres púberes, viriloide en el climaterio. Ya sabemos que las mujeres, cuando se nos va la regla, nos volvemos un poco tíos. Bueno, pues todas estas cuestiones... ¿Está pasando? ¡Sale pelo! Bueno, esto viene de ahí y llega hasta 2016, el término intersexualidad, dentro del ámbito clínico, dentro de ese ámbito. Cuando yo iba en aquel entonces a grupos de apoyo, porque eran grupos de afectados por X síndrome, grupo de apoyo síndrome de Klinefelter, de Turner, de Rokitansky, de síndrome insensible a los andrógenos, hiperplasia suprarrenal congénita, ¿vale? Todo una retahíla de etiquetas que eran médicas. Yo recuerdo hablar de intersexualidad y el rechazo era enorme. O sea, no nos habléis nada de eso porque yo tengo SIDA, que es mi síndrome de ta-ta-ta, y punto. Y punto. O sea, ya nos trabajamos aquí el mogollón que tenemos. De que en mi casa me he enterado de esto a los 20 y pico, de que no se habla nada de esto, que ha habido mi tía, mi abuela, mi no sé qué, que ha habido por ahí gente con intersexualidad, pero todo el mundo callado. O sea, secretos, secretos, secretos. Sí, sí. Un dolor tremendo y bueno, sin contar la incomunicación, o sea, secretismo con el ámbito médico, que les dijeron, ustedes hagan todo esto, todas sus operaciones, pero no le digan nada a su criatura. ¿Por qué? Mejor, porque además esto le trastornará mucho y no podrán educarle dentro de lo normal. Y entonces, claro, ya era bastante con las historias que en aquellos momentos, cuando yo iba a aquellos encuentros, se movían, que era tremendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega el año 2016, bueno, pues los grupos empiezan a llegar a estamentos, digamos, y sociedades clínicas a nivel internacional, y se crea un consenso que se llama el Consenso de Chicago, es un momento fundamental, en 2016, y dicen, bueno, esto de intersexualidad vamos a borrarlo, porque esto remite a transexualidad, vamos a hacer una etiqueta más clara, que se llama DSD. ¿Qué es esto de DSD? En principio era Disorders of Sex Development, lo he dicho fatal en inglés, pero sería algo así como anomalías de la diferenciación sexual. Claro, que, y la gente dice, perdona, o sea, antes tenía una intersexualidad que no es lo que yo tengo, pero ahora encima una anomalía, no, ya llevo años quitándome este peso, y entonces se reapropia mucha gente el término intersexualidad. Dicen, pues ahora sí quiero, ahora me puedo identificar mejor con esto. Se pelea todo esto y bueno, afortunadamente ya tiene peso esas voces y el DSD se mantiene porque es el término que médicamente se mantiene y que si tú quieres dialogar a nivel de evidencia científica te toca utilizarlo y que sería ese paraguas de la intersexualidad que está todo estas 40 y pico formas de o síndromes o lo que sea, ¿vale? Que están ahí dentro, dentro de esa caja que va y viene, que etiquetas, las etiquetas van y vienen dentro de esto. Y esa etiqueta grande, que además veréis que es un acrónimo, o sea, DSD, que es como, no digo nada, no lo nombremos. Antes se llamaba intersexualidad, pero ahora que no se nombre de ninguna manera. Vamos a borrarlo más. Y no pues, se puede luchar por abolir esa caja. Pues hay líneas en muchos sentidos para abolirla, evidentemente, pero luego hay cuestiones de salud y cuestiones que tienen que ver con los protocolos, etcétera, que hace que se mantenga. Entonces, evidentemente, ahí hay un pulso. Y ya os digo, es que la distancia es tan grande entre las personas que están aquí dentro, hasta tal punto que esto vuelvo a la preocupación que tengo actualmente, que una de las formas de intersexualidad en las que se realizan más intervenciones tempranas en bebés asignadas como niñas para reducir sus clítoris, que es la hiperplasia suprarrenal congénita, como los propios colectivos, asociaciones de pacientes, rechazan todo este movimiento activista asociado al LGTBI que se está apropiando la intersexualidad, ahora con compañía de las sociedades científicas, médicas, etcétera, están luchando para salir de esta caja. Si salen de esta caja, todas las leyes que están interpelando y que legislan para que este tipo de prácticas no se puedan realizar, dejan de estar acogidas ahí. Eso, yo quizás esto no había pasado todavía cuando escribí el libro, pero yo ya lo adelanto. Digo, vamos a asistir a que este cajón desastre que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, las etiquetas que se metían dentro, pues van también a cambiar. Entonces, ¿qué es la intersexualidad ahora mismo? Pues depende para quién. O sea, el término como tal. Pero sí que es un término que reivindica la individualidad, que lucha por que se dejen de ser impunes las prácticas que van en contra de los derechos humanos y que también visibiliza la diversidad de cuerpos para no patologizarlos, para exigir la celebración de la diversidad y para que siga, deja por una vez por todas de ser un tema tabú, que sea algo que cuando te pasa sea el mayor drama que te ha pasado en la vida, que se celebre igual que puede celebrarse el nacimiento de cualquier otra criatura y que esto cambie. Eso es lo que esta comunidad pequeñita intersex que está saliendo es lo que reivindica. ¿Volvemos a un discurso único o a una historia única de las intersexualidades? Puede ser que sea una minoría. Yo creo que es una minoría ahora mismo, pero que es una minoría necesaria. Es una minoría necesaria y es un discurso necesario para que surca, porque si no, vamos a volver exactamente a lo mismo. Y lo que había antes era realmente espantoso, horrible. Yo no he ido a más encuentros con personas, porque es a lo que yo iba, encuentros de grupos de apoyo, gente con tanto sufrimiento, familias con tanto sufrimiento. En el libro, otra de las cuestiones que yo tenía, es como que esto ha sido como, ¿en qué cosas yo quiero reparar? Y una de las cuestiones que quería reparar era las familias. Porque es verdad que las familias se han visibilizado mucho lo que viven, el sufrimiento que viven cuando se diagnostica, cuando de repente les dan la noticia que su bebé no es un bebé el esperado, el perfecto, el bebé perfecto que estabas esperando. El duelo que viven, las decisiones que toman, la presión que sufren, porque al final, cuando eso que llamamos consentimiento informado, otro de los temas en los que me meto a tope, es una gran mentira, porque el consentimiento informado debería ser un documento en el cual te dicen que tú tienes que escuchar muchas versiones sobre lo que te pasa, reflexionar, escuchar diferentes ideas y luego decidir. No puedes tomar, digamos, o no puedes hacer un verdadero consentimiento informado si tu única información viene de un cirujano pediátrico. Y lo digo aquí, digo, yo, o sea, ¿cómo se puede un equipo multidisciplinar cuando dicen las decisiones las toma un equipo multidisciplinar con los padres? Un equipo multidisciplinar clínico, en el que hay genetistas, pediatras, endocrinólogos, tienen una versión clínica. Entonces, yo, ¿cómo puede decir un cirujano, un endocrino, usted debe operar a su criatura porque cuando vaya al cole y le vea los genitales le va a rechazar todo el mundo y su vida va a ser un horror. Digo, yo no se me ocurriría decirle a usted con qué debe suturar un tejido para que no hayan infecciones o para que eso repare bien, porque no tengo ni idea. Pero ustedes que no tienen ninguna competencia en cuestiones de género, de cuestiones de psicología, de competencias psicosociales, sí se pueden permitir el decir usted no haga esto porque su vida va a ser un sufrimiento. ¿Qué sabe usted de género? ¿Qué sabe usted de todo esto? Entonces, bueno, es un tema también muy, muy, muy preocupante, ¿no? Todas estas cuestiones yo las recorro, quizá no con un itinerario ordenado, que sería, ¿qué es la intersexualidad esto? ¿Cuántos síndromes hay aquí históricamente? No lo he querido hacer así. Lo he querido recorrer desde los testimonios de muchas personas etiquetadas de diferentes formas, de diferentes etiquetas, desde los testimonios de padres que viven ese sufrimiento, que además, fijaos, porque lo de los padres es tremendo, porque yo comento que viven una tremenda paradoja. Porque por un lado, fijaos, viven como prisioneros de dos mandatos, ¿no? Por un lado estaría el mandato de que yo tengo que proteger a mi criatura de un mundo hostil que es, digamos, que agrede a la diversidad. ¿Y cómo le protejo? Pues si puedo intervenirle para que su cuerpo sea lo más típico y que no le hagan daño, lo mejor. Pero por otro lado, tengo el mandato de que a pesar de que mi criatura sea distinta, le tengo que defender en su diversidad frente a los demás. Imaginaos el dilema. No sé si os lo habéis planteado. Dime, perdona. A mí es que me están surgiendo preguntas, entonces tengo varias. Vale, ánimo. Todas. De sopetón, o una de dos de otra, como tú quieras. La primera es que por qué está la I metida en el LGTB, en plan, si fueron las personas intersex las que quisieron meterse ahí, o fueron las cuatro primeras las que quisieron meterla. La segunda es, si no se lo dice en su familia, en plan, yo nazco así y me operan de bebé. Si no me lo dice mi familia, ni yo pido mi historial médico, lo sé. ¿Tengo alguna consecuencia física que me está afectando de mayor por haberme operado? Y la tercera. A ver, aparte de que cuando me quite mi diversidad y mi navidad, forma de nacer así, plan, teniendo en cuenta que no, que ya me están quitando mi forma de ser. Después, si yo nazco así y no mis padres me dicen que no le hagan nada a la niña, que se apague, y yo de mayor, a los 20 años, decido que si me quiero operar, eso entra en la seguridad social, en plan, a mí me ayuda, me cubre el gobierno para cuando yo sea adulto decir, ah, sí, ahora sí me quiero operar, me parece bien. Sí, estoy de acuerdo con esto. Puedo empezar del revés, ¿no? Porque me he quedado ahora con esa pregunta. La primera. Es que vengo muy cansada, perdonad, un poco desordenada. A ver, en lo que tiene, fíjate, las luchas de la intersexualidad frente a las luchas trans, es que las luchas trans han luchado porque los tratamientos o las intervenciones o lo que sea que yo desea, que yo deseo, que entren dentro de una sanidad pública porque los necesito. En la intersexualidad un poco ha sido el proceso inverso, ¿vale? Aquí a mí me entra todo porque yo he nacido anormal. Entonces te voy a hacer todo y más, ¿vale? Entonces quizás por eso se está pidiendo, ustedes frenen hasta que las personas puedan decidir, porque la diferencia es esa, es la propia decisión, el tomarse las decisiones otras personas por ti o cuando ya eres adulta que puedas tú decidir y digo, quiero hacerme esto. Y claro que tú además cuando tienes un diagnóstico que entra dentro de las DS desde ahora, te van a hacer todo lo que quieras y más, y si no quieres igual también, si te lo explican de una manera que a ti te convenza, igual también te lo realizan. Respecto a lo que dices de que me va a pasar algo si no me intervienen y no me he enterado del diagnóstico, la historia clínica seguramente no puedes acceder a ella. Estamos intentando de muchas personas encontrar historias clínicas y se han borrado. Tened en cuenta que ahora todo lo que está con historia clínica electrónica es muy reciente, pensando en términos históricos. Yo, la gente de mi edad, de 40, 50, no tiene acceso a historias clínicas. Es muy difícil, de hecho no la encuentran. Y no tuvieron esa información. Es obligatorio mantenerla más de 10. Exacto, exacto. Como no es obligatorio, hay gente que está obsesionada con encontrarlas. Y dices, frena, porque si ese es tu... Conservar tanta historia médica antigua en papel es muy caro y se eliminaba. Se eliminaba, sí. exacto. Entonces, igual no accedes, no, nunca, hay mucha gente que nunca llega a saber la intervención que le hicieron y qué etiqueta, porque la gente es como que tenemos mucha necesidad de saber qué fue exactamente lógico y normal. Uno de los primeros, digamos, problemas con esto de las intersexualidades es que quizá dentro de todas estas categorías de los LGTBI sería la más heterogénea de todas. Entonces, lo que para unas personas no sería nunca un problema de salud, para otras, incluso dentro de su misma forma de intersexualidad, sí lo sería. ¿Por qué? Porque depende, imagínate en unas gónadas, de qué material tengas tu disgenésico, y cuando digo disgenésico es la mezcla de material ovárico y testicular. Depende de esa cantidad, dónde se focalice, si tiene mucho calor porque está más en zona abdominal o más externa, puede malignizar o no. Entonces te diría que el que te pase o no puede llegar a niveles individuales. Imaginaos la importancia de profesionales que hagan un buen diagnóstico, pero que tengan una mente abierta hacia la diversidad. Porque por muy bien que diagnostiques, si tú dices, pues vamos a quitarlo porque es lo mejor, ya está, punto. De ahí que las leyes actuales hablen de preservar la fertilidad de esas personas. Aunque se extirpen las gónadas, pues bueno, ver ahí qué pasa. Y hay personas con otras formas de intersexualidad, como podría ser una hiperplasia suprarrenal congénita con formas clásicas y pérdida de sal, que ahí en los primeros meses de vida puedes tener una crisis suprarrenal y perder la vida porque tienes una deshidratación ante una fiebre que tienes de repente. La diversidad es tal que no te podría responder a esa pregunta de qué te va a pasar en la edad adulta. Si te refieres al tamaño de las genitales, o sea, las formas, al tamaño de los genitales, a no ser que haya, imaginemos, alguna fístula entre zona anal, zona uretra, salida de, a no ser que haya salida, por ejemplo, de contenido de la menstruación, que pueda quedarse en alguna zona, a no ser que haya algún problema de estos, no tienes por qué tener en tu forma de digamos, en tu anatomía genital, no tendrías por qué tener ningún problema. Si te operan de bebé, sí. En plan, tiene consecuencias, puede tener consecuencias malas de. Claro, claro que las está teniendo. Claro. No, si. Claro, por eso está saliendo todas las leyes que están saliendo. Pérdida de sensibilidad. Si no hay pérdida de sensibilidad, cicatrices dolorosas, infecciones de repetición, cirugías de repetición, porque con una no se hace nada. Incluso si no hay pérdida de sensibilidad en términos, digamos, que puedan ser objetivos médicamente. Muchas de las historias, por ejemplo, con el uso de dilatadores, hacerse vaginas, porque eres una niña y tienes que tener una vagina, porque, quiero decir, ¿qué es ser mujer? Pues tener un receptáculo para que entre un pene, ¿no? O sea, porque, ¿está claro? Pues si no, no eres mujer. Entonces, si hacen una vagina para que tú ya tu identidad quede formada desde que eres pequeñita, bien pequeñita, como mujer, porque tienes un hueco ahí que ya en el futuro ya se abrirá, tu historia, sobre todo la adolescencia, con las dilataciones, con lo que llaman tallos de Hegar, que son, digamos, dilatadores, como si fueran, pues eso, de diferentes tamaños, que tú empiezas con un tamaño pequeño y vas aumentando el tamaño hasta considerar que tu tamaño es de una dimensiones apropiadas para, digamos, ser el receptáculo de un pene, ¿vale? Tienen unas dimensiones que se consideran que son las adecuadas. Muchas de las mujeres cuentan que la experiencia, porque eran las madres normalmente las que por la noche te metías con ella y hacías ahí la dilatación, como muchas expresan que cómo puede convertirse ese espacio en un lugar de placer, de deseo, la propia penetración, cuando ha sido un lugar de trabajo en el que mi madre se metía conmigo en el baño a dilatarme la vagina, es complicado, yo lo entiendo. O sea, ¿cómo va? Es que aunque sean términos esos subjetivos, o sea, porque el placer y el deseo lo vamos creando. Eso, de hecho, pasa con muchas mujeres trans. Claro. Pero, fíjate, hay otras mujeres que te dicen, es que yo pasaría, pero ya en la edad adulta, paso por eso porque solo la vivencia de que mi chico esté dentro de mí me merece la pena porque me hace reforzar mi identidad femenina a toda costa. Y es una decisión de adulta que no es rebatible de ninguna de las maneras. O sea, si yo para mí sentirme bien es con una vagina y sintiendo a mi chico dentro de mí, pues bueno, fantástico. Pero bueno, son muchas las consecuencias que se están viendo. Fijaos que en el último encuentro que yo estuve de uno de los grupos de apoyo, se reúne pues gente desde 50 hasta 20 y pico, ¿no? El año pasado, que estuve en el mismo encuentro, una de las cuestiones que dijeron mujeres ya de unos 40 y pico, 50, dice, yo he llegado a la conclusión que se acaba la penetración en mi vida. O sea, el placer no pasa por ahí. Ya está, se acabó. Y a quien no le guste, hasta luego. Las chicas de 20 se quedaban perplejas, como diciendo, perdona, ya están planteando quienes no las habían tenido, ni cirugía, ni tal, ni cual. Claro, y en el último encuentro que yo no estuve, en el grupo que se formó detrás y tal, les dije, cuando acabaron, dadme titulares. Dice, pues que las chicas jóvenes, este año, un año después, han dicho, no vamos a pasar por la vaginoplastia. Eso es un logro, ¿no? Es un cambio muy importante. Fijaos la importancia de tener referentes que toman decisiones ya no desde una mirada exclusivamente médica. Una de las cuestiones en las que yo entro mucho en el libro es en cómo estos grupos que van evolucionando, y a veces involucionando, depende quiénes entren, quiénes lideren, se han convertido en eso que llaman correctivos epistémicos, es decir, en corregir lo que era hacer buena ciencia, en corregir aquello que la biomedicina no ha hecho, en generar una ciencia más abierta, más diversa, con otros discursos más permeables. O sea, corregir la mala ciencia. Y eso está haciendo que algunas cosas cambien. La gran mayoría, pues como muy lentamente, porque bueno, yo que tengo la perspectiva de los 20 y pico años desde que empecé con todo esto, sí que veo mucho el cambio. Pero claro, es un cambio muy, muy lento. Y la primera pregunta que me habías hecho ya se me ha olvidado. Que por qué estaban en el colectivo LGTB, que si se habían metido las mismas personas habían querido tal, o se habían como eso... Pues mira, eso tiene mucho que ver, que lo cuento también en el libro, es que hago una genealogía muy rápida, ¿eh? Porque igual que he intentado hacer una genealogía muy rápida de cómo, de esta idea de todo aquello que no entra dentro de la norma sexuada, se llamaba intersexualidades y cómo cambia, con esto también he intentado hacerlo como muy rápido en este libro. Realmente surge en Estados Unidos, eso que llamaban el ISNA, que era la Intersex Society of North America, en los años 90. ¿Por qué? Porque precisamente las redes sociales y el Internet que surgen en esos años permite conectar gente que estaba aislada por Internet de muchos sitios. Lo ponen en común y crean hermafroditas con actitud. Llegan a Boston a un congreso de pediatría y la lían parda. Y dicen, no más cirugías, un grupo, pues que serían unos 20 y algo de diferentes partes del mundo. Ese grupo inicial, como pasa en todos los grupos, llega un momento que se dividen entre una línea como más de la confrontación, más activista, y una línea como que dice, bueno, cuidado, porque estos médicos van a seguir interviniendo en nuestros cuerpos, tenemos que crear alianzas. Y ahí se escinde, ¿no? ¿Qué es lo que llega a Europa? Pues a Europa llega más bien esa línea más de la confrontación, desde la OI, que es la Organización Intersex Internacional, que tiene sedes, digamos, en todo el mundo. Y cuando hablo sedes, es que igual hay dos o tres personas en cada sitio, como mucho, pero bueno, son sedes que suman personas. Y sobre todo, pues de América Latina, Mauro Cabral es una persona fundamental, que es un activista intersex y trans muy potente de Latinoamérica, de Córdoba, de Argentina, tira mucho de esto y llegan gracias a los cambios sociales que hay a nivel internacional, llegan a organismos potentes, no gubernamentales, como es Naciones Unidas, y ya generan con comisionados esta serie de recomendaciones que tienen peso. Los informes que se redactan con estas personas de diferentes lugares del mundo que se unen son las palabras tal y como salen en esos informes, es lo que llega a las leyes a nivel de Estado español. Entonces, ¿cómo a nivel internacional, a nivel europeo, llega desde un marco de diversidad y de derechos LGTBIQ+, dentro del Estado español entra de la misma manera, en las primeras leyes de Madrid, Baleares, etcétera. Y el resto de autonomías lo replican. ¿Dónde están las personas en el Estado español intersex en esos momentos? En ningún sitio. Se replican. Se replican muy mal replicadas, además, porque la gente no tiene ni idea de esto de qué va, y cuando se les explica que esto no es tan fácil, que es mucho más complejo, dicen, madre mía, no, vamos a dejarlo así. Se ha replicado en todas las comunidades autónomas, con muy poquita reflexión. Cuando yo estoy en los poquitos colectivos que se han ido creando, Caleidos es uno de los más, digamos que somos más personas, cuando nos piden ayuda para un poco revisar esas leyes, son leyes que nos dejan revisar pocos puntos, porque ya están hechas, porque es una copia y pega de esos informes que hay a nivel europeo, de estos organismos, de la ILGA, de Naciones Unidas. Son ya informes que están hechos y que se han replicado en leyes. ¿Cuánto la gente que está dentro de la comunidad intersex, esta incipiente que tenemos en el Estado español, pues se enfada mucho porque dice, están tomando decisiones respecto a cuestiones que no tienen nada que ver ni son reales, están mal dichas, están mal interpretadas, hablan de cosas médicas que no son así para todo el mundo? Es como que se ha generalizado muchísimo esto cuando hay un nivel de matices enorme, ¿no?, dentro de este cajón desastre que se ha creado. Entonces, ¿se ha creado leyes para la I? ¿Sin la I, sin personas I? Sí, todas. Por eso hay un trabajo muy interesante de San Fernández, que sí que también se mete con el tema de las leyes, y un poco que yo lo he recogido aquí, que distingue entre leyes que son simplemente como... él, os lo voy a decir, que también lo tengo, ¿eh? Porque ya os digo que a veces tengo tarjetitas muy monas. Porque Sam lo que hace es distinguir entre leyes aditivas, o sea, todo esto las que incorporan la intersexualidad, ¿eh? Sam distingue leyes aditivas. ¿Qué significa leyes aditivas? Pues que hemos puesto la I y punto. Ya está. Y redactamos igual todo y la I al final, como si fuera lo mismo. Luego habla de las tópicas. ¿Qué significa las tópicas? Pues que meten la I de una manera imprecisa y normalmente se asume todo lo trans a la I. O sea, se entiende todo lo trans igual. Y además hablan de una historia única. ¿Cuál es la historia única de las intersexualidades? Personas en las que no se ha sabido qué género asignar al nacimiento, que se ha asignado y que ha habido siempre problemas, que ha habido cirugías por en medio. O sea, es decir, no sabemos qué género asignar y siempre hay cirugías por en medio, cirugías de genitales, ¿no? Esa es la historia única que entra en esas leyes. Luego habla de lluvia de ideas, que mete algo más, y que tienen incluso algún capítulo sobre la intersexualidad. En la valenciana yo me peleo mucho para que entrara. Y en la valenciana, a pesar de mi resistencia a las etiquetas médicas, me peleé mucho, que creo que es la única que lo hace, en la que mete las etiquetas de todo ese globo de DSDs a nivel médico. ¿Por qué? Porque si sacamos las etiquetas de la DSD, o sea, de las intersexualidades, cuando se quiera legislar con casos concretos que se están vulnerando derechos dentro de los hospitales, dirán, ustedes hablan de una cosa que no tiene nada que ver conmigo, pero si ahí pone hiperplasia supranal congénita en esa ley, podremos ir a los comités de bioética y a los hospitales a decir, esta ley dice que ustedes con esta categoría médica no pueden hacer esto. Claro, entonces, ¿cómo podemos, para no patologizar, excluir las categorías médicas, cuando sabemos que la gran mayoría de personas que creemos aquí dentro, que creemos que están aquí dentro, no se van a identificar con la I, porque lo sabemos que es así? Pero sin embargo, si se salen porque no nos interesa estar ahí, porque eso no nos representa, esto no nos representa, y menos todo lo que tiene que ver con lo LGTBI, vamos a dejar a un montón de niñas, sobre todo, sometidas a intervenciones tempranas de sus genitales, y además con un argumento muy sólido a nivel médico. Esto es muy preocupante. No sé si os parece. Yo tenía una duda. Con respecto a la vaginoplastia que has comentado antes, que había ahora mucha gente que ya lo pensaba, ¿se reconstruye con la piel del pene o de alguna parte en concreto? Lo digo porque si ya una vagina de una mujer no está inervada prácticamente, que no, porque si no, no habría especie humana, o sea, porque en el canal del parto ya antes de la epidural se habrían muerto de dolor, o sea, que la gente piensa que sí, que eso tal, pero bueno, inervado está el clítoris, pero la vagina casi no tiene inervación. Entonces, si tú le explicas a alguien, oye, si ya la que nace con vagina la tiene así, piénsate que igual la tuya todavía tiene menos inervación que... Esta pregunta... Entonces, eso se le explica... A ver, hablábamos de que el paradigma de explicativo de ese consentimiento informado es un paradigma médico. El paradigma médico entiende, que eso es otro capítulo que hablo de identidades genitales, entiende que una mujer se entiende con vagina, si no, no se entiende. O sea, nos define la vagina, no nos define el clítoris. A los hombres se les define por el pene. Y digamos, el órgano análogo sería, porque es el órgano eréctil, no el glande, porque se llama glande también. Si hablamos de paralelismos, si hablamos de pene, la mujer se tendría que identificar por el clítoris, pero no ha sido así, porque se nos asocia a lo reproductivo, canal del parto, como tú dices, todo esto, ¿no? Entonces, no se entiende que lo de menos es el deseo, el placer en una mujer. Si no, nos estarían hinchando a terapia hormonal sustitutiva sin cuestionar qué nos pasa con el deseo, o no habría habido tantas violencias, ¿vale? En las mujeres a lo largo de la historia, porque nuestro deseo da lo mismo. O sea, lo que tenemos es que hacer una buena interpretación y ser muy fértiles. Entonces, da igual, se ha tenido muy poco en cuenta el cómo construir vaginas. Han mejorado en el sentido de que al principio se hacían con piel, ¿vale? Con tejido y eran un absoluto desastre a nivel de dolor y de todo. Luego hay, depende del hospital, hay como personas cirujanas expertas en cada tipo de cirugía. Pues unos son con peritoneo, ¿vale? Que sería la capa que recubre todo el abdomen, una fina película. Otras son de intestino, con unos problemas de una secreción muy abundante de mucosidad. Y cada una tiene sus ventajas, sus inconvenientes, sus posoperatorios y sus riesgos y sus efectos secundarios. ¿Qué hay por encima de todo eso? El poder representar la norma de lo que supone ser mujer. Pero yo te diría que todo esto va incluso más allá, porque otro de los temas en los que entro, en el tema de hasta qué punto vamos a forzar las tecnologías en los cuerpos no normativos o en los cuerpos que tienen que representar funciones, para poder representar, digamos, para poder reproducir maternidades, paternidades, etcétera. Porque ahora mismo la máxima preocupación es por generar, por tener en brazos con úteros que son de donante, o sea, hermanas, por ejemplo, en el síndrome de Rokitansky, que ceden, como no tienes útero, que ceden el útero a sus hermanas, y entonces con tal de, digamos, de poder performar un embarazo, tener el embarazo y que ese bebé nazca de ti. Eso conlleva el, por ejemplo, tomar inmunosupresores de por vida, como si llevaras un trasplante. Pero el deseo de maternidad está por encima del impacto en la salud que puedan tener todas estas tecnologías. Bueno, eso no solo pasa... Un inmunosupresor es incompatible. Está bien. O sea, tú no puedes quedarte embarazada si estás tomando o pinchándote metotrexato, por ejemplo. Sí, pero te hablo en concreto en estas situaciones. Quiero añadir una cosa y que creo que te dan opción a, si una vez superado el parto, retirarte el útero. Sí, totalmente. Pero bueno, en cualquier caso, estoy de acuerdo contigo en que es una intervención, en este caso doble o triple, porque la persona donante también pasa por dar el tejido y por unas cirugías, pero el deseo de reproducir funciones sociales y biológicas, que son las que de alguna forma refuerzan tu identidad y refuerzan como que es la trayectoria para yo sentir que he cumplido, que soy feliz, porque no puedo realizarme como mujer, como hombre, si no he pasado por determinados rituales. Y el tema del peso de la maternidad y la paternidad es fortísimo en este caso. Y hipotecamos nuestra salud, y ya aquí ya nos saldríamos del tema de las intersexualidades, hipotecamos muchas veces nuestra salud por el hecho de poder representar maternidades y paternidades biológicas. Como condicionamiento social. Claro, Claro, muchísimo. Porque realmente si hasta ahora, cuando te hacen una vaginoplastia, no es operativa en lo que ellos consideran que es la reproducción. Claro, pero a ti que te... ¿Para qué te la hacen y sin consultar? Pero si una persona la desea y su placer pasa por sentir que tiene una penetración y la persona que ama está dentro de ella... ¿De persona adulta? Personas adultas, por supuesto. Personas adultas. Que tome la decisión. Sí. Cuando se está hablando de vaginoplastias y inervaciones y tal, creo que si no conoces a fondo el procedimiento o la terminología, es un poco... Es complicado. De hablar de realidades que no vives cuando podrían estar hablando de esto mujeres trans e intersex. Es que la experiencia... La cuestión es que este tipo de cirugías se realicen presuponiendo que el hecho de tener una vagina ya te va a dar la felicidad. Correcto. Ahí está. O sea, y que sea una decisión propia o ajena. Que yo sé, porque trabajo en el ámbito hospitalario, que sí, que antes la decisión era sobre todo de los médicos, o sea, no se analizaba mucho, ¿qué hacemos tal? Pues niña, pues niño, pues... Pero bueno, eso es la vagina. ¿Tienen ¿sientes placer con esa vagina? Pues lo que tú dices, si las que tienen una vagina... típica, pues la sexualidad, pues es todo muy muy cuestionable y muy y bueno y muy debatible. Lo tenemos que dejar aquí porque son las 8:15 ya, y librería Trapero cierra las 8:30. Rápidamente, yo quería preguntarte qué sabes de Murcia, qué pasa en Murcia. Tenemos grupos de apoyo, equipos multidisciplinares, se aplican protocolos, aunque ya estamos un poco ya en marcha para un poco ver, hacer consultas, o sea, ver tú qué nos puedes... A ver, contar. Yo creo que a nivel de activismo, básicamente lo que yo recomendaría cuando lleguen situaciones de estas es poner en contacto con colectivos intersex a nivel de pues, Caleidos, Grapsia, a nivel de Estado español, sobre todo porque yo creo que lo que interesa ahora mismo un hospital de referencia en su momento, en el que yo también hice entrevistas, era la Risaca, ¿no? Sí. Y había algunas personas de referencia a nivel de Estado español en ese momento, ya hace tiempo, ¿eh? Ahora mismo ya hace tiempo que no lo sigo. Y la cuestión es que un poco las historias que hemos hecho es presentar toda la documentación, no tanto a nivel legislativo de las leyes que hay a nivel de cada autonomía y a nivel de Europa, sino también los consensos médicos que ahora mismo... El consenso de 2018 a nivel de Estado español habla de que no se deben de realizar cirugías tempranas y que hay que diferirlas siempre que se pueda. Entonces, lo que hacemos es presentarlo a los grupos de trabajo, a los comités, a los equipos multidisciplinares, a los comités de bioética, toda una serie de documentación que ya tenemos preparada en los colectivos para que cuando os pregunten se presente para que no se realicen determinadas. Pero claro, a ellos tiene que llegar la gente. Primero, ¿por qué? Porque protocolos a nivel de hospitales, poquitos tienen protocolos específicos. Y cuando digo poquitos, es igual uno o dos. Hay muy poquitos que tengan protocolos específicos. Y lo que sí que podemos poner por delante son los consensos internacionales que hay, los consensos médicos de las sociedades científicas. La hay a nivel de Estado español. Y esa es clara. Y habla de diferir... Y habla de que no se puede hacer intervenciones con motivos estéticos, en cirugías eléctricas, lo dejan muy claro. Es más, dice una cosa que nadie sigue, que en ninguna ley la ha recogido, ninguna. Y es que dice que hay que establecer protocolos de cuidados no quirúrgicos. ¿Eso qué significa? Que cuando una familia decide no intervenir, tiene que tener un acompañamiento psicológico para lo que vaya viniendo de tener que enfrentarse a problemas sociales tal que puedan aconsejarle en términos de diversidad para que no suponga eso un estrés que les lleve a tomar decisiones que no son las adecuadas. ¿Alguien sabe de protocolos de cuidados no quirúrgicos en alguna comunidad autónoma? No los hay, no los busquéis. No los hay. Entonces, quizás lo que hay que forzar, ya existe todo eso, la documentación como colectivos de No te prives, del orgullo crítico, lo podemos pasar. Que surge un caso, se presenta, porque yo creo que es la manera de estar. Yo ya me he dado cuenta después de tantos años aquí que es pico pala, esto cambia pim, pim, estando ahí detrás, obligando a que se respete, en este caso, no solo la legislación, sino los protocolos que hay a nivel médico, que ya lo dicen muy claro. Entonces, yo creo que en ese sentido os podemos pasar toda esa documentación para que la tengáis y que en el caso de que os llegue barbaridades, que nos siguen llegando a diario de cualquier hospital, incluso de los de referencia, ¿eh? Aquí en Murcia, un aborto que fuese un aborto espontáneo y tal, todos los ginecólogos son objetores de conciencia. Entonces, una mujer que encima de que lleva un feto cruz dentro, que ya de por sí mal, la tienen que derivar o la mandan a Madrid o a cualquier sitio de mala muerte teniendo un hospital de referencia como es la Risaca, pues. Claro, si son objetores de conciencia en eso, imagínate en un protocolo sobre lo otro. Bueno, son objetores de conciencia en la pública, porque luego en sus clínicas privadas hacen lo que no hacen en la pública. Claro. Yo no sé si después de este tiempo que hemos estado hablando, sobre todo yo, no sé, igual estáis más confundidos por todo lo que he dicho. No. O no, qué o va, espero que al menos os haya abierto preguntas y ya os digo, y ya me, yo si me dais feedback, si alguien lo lee, si conseguís leerlo, si me dais feedback de un poco lo que os llega, yo por lo que me van devolviendo te desorienta para orientarte y para darte respuestas a cosas complejas que, bueno, que no acabas de entender. ¿Me permites acabar con algo del libro? Aunque sea al final, yo qué sé. Una pregunta muy rápida. Rápido. ¿Hay alguna ley de referencia a nivel internacional? El objetivo es la ley de Holanda, de Florida no va a ser. Pero... No, hay recomendaciones, la última, os la puedo pasar. No hay ningún país que diga, este país está siendo... No la hay. La que parecía que iba a ir mejor, que era Alemania y Australia, han hecho una cosa que ha salido mal. Como recomendación, me interesa tu opinión para acabar con tanto dolor y sufrimiento, es más educación sexual a todos los niveles, ámbito sanitario, y que se eduque eso, que el sexo tampoco es binario, o sea, se ha asumido ya, pero no es binario, no es coitocéntrico. Yo no sé aquí lo que está pasando, pero en la Comunidad Valenciana estamos volviendo atrás. Y ahora, de repente, solo hay preservativo y ITS. Y todo lo que había de diversidad se está eliminando. Entonces, es que es muy... aceptación de la diversidad, menos... Claro. Y hablar de diversidad corporal, que se entienda que hay algo más allá, que hay chicas XY, ¿vale? Que, o sea, ser una chica y tener cromosomas XY es un trauma, es una experiencia de sentirte, como contaban muchas personas, monstruo. Entonces, si yo sé que como chicas XY no es que hayan muchas, pero las hay, tú imagínate mi vida cómo cambia a partir de ahí. ¿Eso se estudia en la facultad de medicina? Así no, se entiende como un síndrome. Claro. Pero que esto, si cuando tuviéramos una verdadera educación sexual, nos lo explicaran, la vida sería muy distinta. Ese sería el lugar del cambio. Pero el problema es que estamos en muchas comunidades aquí volviendo atrás, y eso es muy peligroso. En Valencia es ITS, ahora solo hay infecciones y mucho ITS y ya está, porque además como están creciendo, que eso es algo, un dato objetivo, pues vamos a por ello, pero desde el paradigma de los riesgos, del peligro. Es volver atrás 50 años, ¿no? Pues eso. Algo del libro, venga, sí. Porque ya nos cierran, perdona. Acabo rápido. Si no lo puedo decir más. Venga, en las nos vamos a la calle, no pasa nada. La calle. Así os leo el primer párrafo de las inconclusiones, ¿vale? Cierro este trabajo con la certeza de que en este precioso, con paréntesis, en la O, instante, se podrían reescribir las historias de todas las personas que han atravesado estas líneas. Por ello, quiero rescatar la idea de proceso. Al repasar las vivencias del ayer y del hoy, vemos lo mucho que hemos cambiado, y yo con ellas. Ya nadie habla desde el mismo lugar. Han cambiado las miradas, las emociones y los referentes. En el camino se han abierto cajas de Pandora de muchos secretos. Hemos abierto ese arcón oscuro con cincel y martillo, y se han alejado miedos y culpas con altas dosis de autoestima, de nuevos amores, o de sexualidades satisfactorias. Después de avanzar este tramo del viaje, encontramos a quienes decidieron que nunca más pasarían por quirófano y a quienes esperan su próxima intervención, a quienes abandonaron sus tratamientos crónicos, a quienes comenzaron otros nuevos y a quienes siguen luchando para que la sanidad pública los cubra. Otras, otros y otres, tras años de frustración y miedo sobre su infertilidad, hoy disfrutan de maternidades y paternidades diversas con material reproductivo de donantes a través de sus parejas, han adoptado o prefieren no tener criaturas o incluso agradecen al universo no tener que pasar por la carga de la crianza. Quizás en la punta del iceberg de esta diversidad de experiencias encontramos a quienes abandonaron el silencio y el anonimato, dejaron de pensar y de poner energía en cuestiones médicas y lideraron un emergente movimiento político intersex con toda una incipiente producción de perspectivas teórico-activistas. Por desgracia, no todos los relatos tienen presentes felices y hay quienes todavía no pueden sostener el dolor y las fisuras vitales, familiares o corporales. Tal y como decía Primo Levi, para nombrar a los que hablan y a los que callan, todas y todos ellos, los hundidos y los salvados, representan el mismo acto de resistencia, el mismo refugio íntimo. Gracias. Bueno, pues así terminamos. Nuria, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido a presentar Intersexualidades. De verdad, muchas gracias. Te queremos dar un obsequio, un detalle, una tontería. Una tontería porque así somos las murcianas. Y muchísimas gracias a todos por venir, especialmente a los colectivos que han coorganizado esta presentación, Orgullo Crítico, Resistencia Transfeminista, Grupo de Mujeres No Te Prives. Muchas gracias y ojalá sigamos construyendo las alianzas y dando caña. En nombre de gracias. Saliendo, y entonces, eso es lo que me contaba.